los profesores suplentes con título en este año sí tienen la continuidad. Uh-huh. ¿Sí? Los docentes suplentes que no tienen título, por más que adeuden una sola materia o las prácticas, se les da de baja automáticamente. Los docentes del área artística y de muchas escuelas de inclinación artística se les da de baja, ¿sí? Tengan título o no tengan título. Esta es la realidad que estamos viviendo. Somos miles los estudiantes docentes y sobre todo se castiga a las modalidades más vulnerables, que son CEBJAS y CENS, que son la modalidad de adultos, que por lo general muchos docentes titulados no toman horas ahí. Y engrosamos muchísimo, o sea, la modalidad de adultos, los docentes estudiantes. Entonces realmente esto también hasta va a traer un problema al sistema, que va a ser que en febrero o marzo, cuando tengan que los chicos tener clases, no van a tener docentes. Y las juntas van a estar colapsadas, entonces van a estar meses sin clases, porque no tienen docentes.